Francisco Sierra y Gamarra son dos viejos cumbiamberos. El momento en la cumbiamba alegra a los tamboleros. El monomesa en la cumbiamba alegra a los tamboleros. Navipate Andrés Gamarra,